Radio Las Cabas, recuperando nuestras voces. Estás escuchando Radio Las Cabas, FM 90.3, del barrio para el barrio. Somos un medio comunitario, alternativo y popular. Participamos de la Red Nacional de Medios Alternativos, construyendo desde abajo y a la izquierda. En Instagram y Facebook como Radio Las Cabas, FM 90.3, recuperando nuestras voces. Así es la vida. Es una frase muy utilizada por gran parte de la población, implementada en situaciones que manifiestan cierta resignación. Sin embargo, en una reciente investigación realizada por el Instituto de Implementación Piola y el Desarrollo de la Parla Autóctona, afirma y asegura, al igual que muchos teóricos y otros ñeris de gran saber, que así no sería la vida si no existiese Así es la Vida por Radio Las Cabas. Quédate en esta aventura del Serengeti Radial en la 90.3. Hola, muy buenos días. Estamos nuevamente en la Radio Las Cabas en la 90.3. Yo soy Gustavo Galeano y es un placer estar acá haciendo Así es la Vida, como todos los viernes a partir de las 11 de la mañana. Los vamos a estar acompañando, pasando noticias, pasando música, buena música. Así que prepárense porque se viene un lindo programa y se viene un día de regresos. Nos está operando el señor Cushi y el señor Alejandro de la Vega, te dicen a veces. Hola, Ale, ¿cómo estás? Buena, ¿cómo andás? Me suelen decir Alejandro. No, iba a decir una guaranegada, pero mejor. Sí, mejor no. Me quedo acá en el sillón del estudio junto a mi amigo el Cushi. Buenos días, Gustavo, ¿cómo andás de verdad? Hoy un programa con reencuentros. Hemos juntado las 7 esferas del dragón y hemos hecho aparecer al Super Saiyajin de la radio. Sí. No estoy hablando de vos, Gustavo, no estoy hablando del Cushi, estoy hablando de Lucas. Lucas, ¿nos escuchás? Hola, sí. Está ahí Lucas, viene ahí. Al fin. nada, espero que estén bien. Me alegra volver. Hay que acomodar cosas todavía, pero al menos pude estar acá hoy. Qué bueno, lo pudimos escuchar a Lucas. Es como el otro día le dijimos, vas a ser como Zordon, me dijiste, ¿no, Lucas? El de los Power Rangers, que estaba ahí, que era un ente, que estaba siempre, pero no lo veía nunca físicamente. Sí, estaba ahí como Zordon. Qué bien, qué bien. Bueno, vos podés hacer eso, podés preservar tus pensamientos, tus cosas y mandarlos a la radio. Bueno, gracias Lucas por estar de nuevo. La gente te extrañaba, la sección de películas, la sección de entretenimiento lo querían mucho, así que qué bueno que estés. Escuchame una cosa, yo llegaba los viernes y no sabía qué película poner, Lucas. No tenía quien me recomiende alguna serie. Bueno, hoy traje para recomendar algo que próximamente también voy a hacer, es recomendar mangas, así que preparen, sí, para eso, a las personas que le gustan ese tipo de cosas. Bueno, no está Leo para segundearte con el tema del anime y eso. Sé que Jess, sí, cuando esté. Hoy Jess estaba un poquito pachucha, así que le mandamos un saludo, no debe estar escuchando. Que se recupere, le mandamos un abrazo grande. No debe estar escuchando, que nos mande un mensajito, un audio. Y lo vamos a estar pasando acá por la radio. Bueno, tenemos sección de entretenimiento, tenemos música ahí con el Cuchi y con Ale. Y bueno, tenemos noticias, vamos a ir pasando noticias, porque seguramente habrán visto en la semana el tema de actividades paranormales, y yo creo que por eso Lucas agarró y dijo, tenemos que volver, tengo que volver. Empezó a haber actividades paranormales y dijiste, bueno, yo tengo que estar acá. Yo no tengo ningún alienígena para mostrar, pero... Pero bueno, acá estoy. Es que sí, empezó a sonar la canción de Expedientes X y dijiste, tengo que volver a la radio, este es mi momento. Bueno, son las 11 y 6 de la mañana, ya estamos a 15 de septiembre, ¿eh? Empezó a haber un poquito de sol, la semana pasada parecía que estábamos en pleno invierno todavía, hacía un frío terrible, ya estamos en días lindos, hay bastante viento, están 19 grados, no hay probabilidades de lluvia, así que hoy va a estar un poco ventoso, pero va a estar lindo el día. Con la bici me costó un toque venir, pues venía con viento en contra, pero estaba lindo, está lindo el día. Ayer, ¿cómo estuviste? Ale, Cuchi, sé que estuvieron en la calle, estuvieron rondando por todos lados. Ayer tuvimos una manifestación bastante grande, ¿nos quieren contar un poquito? Es verdad, ayer estuvimos en las calles junto con un montón de movimientos sociales, estudiantiles, políticos, haciéndole el reclamo que siempre venimos levantando cada vez que se pueda, porque en este contexto en donde pareciese que la derecha avanza a pasos agigantados y la derecha maquillada, dígase Massa, etcétera, etcétera, nos veíamos en la obligación de estar en las calles una vez más, y ahí estuvimos con el amigo Cuchi, estuvimos hablando con varios referentes de movimientos sociales, de movimientos estudiantiles, que nos convocábamos justamente para ponerle un freno al avance de la derecha, a no pagar este acuerdo con el FMI, apoyando al Malón de la Paz, que sigue estando acá en Buenos Aires, atentes todos a esta situación en Jujuy, que no es que ha pasado la tormenta sigue todavía, la reforma sigue vigente, Morales sigue al pie del cañón junto con las retas y todo. Así que en toda esta bataola, en este mar turbulento cuyas olas nos golpean, estuvimos en la calle ahí apoyando al pueblo trabajador en vista de lo que viene en octubre, varias posiciones, ¿no?, dentro de esta movilización, que si bien era, es y será antifascista, algunos que plantean dejar su voto en octubre al FIT porque creen que por ese lado se puede conseguir algo, otros que decían directamente no vayamos a votar, otros que se decía a la derecha se la frena en la calle, y otros que mejor ni voy a nombrar porque no tengo ganas y no me gusta. Y viste, como que me doy esos gustitos ahora que estoy acá como operador, claro. Y me dan el micrófono, lo censura, nada, mentira, no censura a nadie, simplemente quizás no acordamos en esas decisiones políticas que se toman en conjunto dentro de algún movimiento social en particular. No estoy sanateando como la Burling, que me la paso diciendo, porque puede sonar a esto, ¿vieron? De que estoy habla y no dice nada. Habla y no dice nada. Pero no, digo cosas. Así que sí, estuvimos ayer, estuvieron representantes de los pueblos mapuches también, pidiendo la liberación de las presas políticas mapuches, junto con un montón de compas. La verdad que la columna fue bastante grande, pasaba la 9 de julio, una gran convocatoria. Me parece que es un paso más hacia tratar de buscar un mundo nuevo, que a veces puede tener un poco de gusto medio desabrido, como medio insulso, pero yo soy desde los que dicen que este tipo de actividades, este tipo de movilizaciones son necesarias, tenemos que estar en la calle y Radio Las Cavas estuvo ahí. Genial, genial que siempre estamos ahí acompañando a los movimientos sociales, a los pueblos trabajadores también. Pero vos, en las últimas elecciones hubo mucha gente que de clase baja, muchos de movimientos sociales que terminaron votando mucho a la derecha. ¿Se habla ahí entre los compas? ¿Se dice, che, qué onda este? ¿O tratan de no decir nada? A ver, la realidad, ayer se terminó dando el pico de inflación, que fue del 124% interanual, o sea, más, o sea, una de las inflaciones más grandes de las últimas tres décadas. Así que es entendible el enojo con el gobierno actual, pero que las clases trabajadoras quieran votar a un casi fascista nazi, ¿se habla en el barrio? ¿En la calle? Sí, te estaba por decir, no se habló tanto ayer en esta movilización masiva, porque claramente todos los que estábamos ahí, más allá de las diferencias, quién votar, si no votar, si claro, sí votar, ninguno va a aportar su voto a la derecha, a Milei, ¿no? O por lo menos quisiera imaginarlo, que no es así, si claro, no tendría nada todos que... Todos decimos, nadie lo votó, pero bueno, después aparecen todos los votos. Pero bueno, no tanto ahí, porque bueno, justamente la bandera principal que llevaba esta columna era en contra del avance del fascismo. Entonces, genial, imagino que ninguno de los que estábamos ahí, al menos que sea algún despistade, vote. Pero sí, en el barrio, yo la verdad que no sé si fue... No sé si fue acá o si fue en una reunión con la banda, no me acuerdo, pero había surgido la pregunta, che, ¿conoces a alguien que haya votado a Milei? Y en su momento, cuando se hizo esa pregunta, yo me puse a pensar, a ver, ¿quién conozco que pudo haber votado a Milei? Y digo, no, la verdad que no conozco a nadie. Bueno, pasado el tiempo resultó que sí, conocí a un montón de gente que había votado a Milei y que defiende, wow, a Milei, pero... Eso, ¿viste? Desde el desencanto por todo lo que viene pasando en todos estos años, con oficialismo, qué sé yo, y se comen el verso de que va a estar, se viene un cambio diferente sin darse cuenta que este cambio que se plantea ya se implementó un montón de veces, no sé, lo de los vouchers para los colegios, bueno, en Chile hay una experiencia muy clara sobre eso, que, bueno... Lo hablamos bastante, ¿no? Pero esto de que lo que tenían guita compraban una casa, hacían un par de aulas y ya tenían un colegio y se llenaban de guita en base a la educación. Y lo más importante que hay que entender que la educación es un derecho. Y si se implementa estas locuras que trae este sujeto que habla con los perros muertos, no va a ser más un derecho, sino que va a ser parte de un producto, de un mercado. Y ahí es cuando empiezan los verdaderos problemas. Me parece que para salir de una situación de crisis, para ir en contra de la delincuencia, de la inclusión y todo eso, hay que aportar a la educación. Y lo que hace es ser un recorte. La otra vez hablaba un especialista y decía que más o menos, en el mejor de los casos y en el panorama más lindo, ese voucher vendría a valer unos 3.000 pesos. Que da el Estado, ¿no? Entonces, atenti, para aquel que está pensando, así como los que piensan que si se dolariza van a cobrar en dólares, bueno, también piensa que si gana Milei, con este voucher vos vas a poder ir a estudiar a cualquier escuela. Bueno, no es así, no vas a estudiar en la Universidad de Harvard porque te dan ese voucher, no. O sea, sí va a tener un voucher que... En el mejor de los casos va a valer 3.000 pesos, que es lo que vale 3/4 de kilo de carne, porque no llegamos a un kilo, porque no, el kilo de carne no está a 3.000 y pico. No alcanza. Entonces eso, como que sí vas a tener el voucher, sí vas a poder ir a la escuela esa que vos querés, pero vas a tener que pagarla. ¿Y qué va a pasar también con, pienso, ¿no?, con las escuelas rurales, donde tienen menos matrículas, que ya no va a ser un negocio? Bueno, un montón de cosas que realmente dejan mucho que desear. Entonces, a tu pregunta, Gustavo, para no irme por las ramas. Si conoces a alguien que haya votado a Milei o si se habla de Milei, lamentablemente sí se habla. A mí me hierve la sangre cada vez que me cruzo. Me cansé de discutir un poco. Yo no me puse a discutir, ¿eh? Yo agarré y dije... No voy a discutir porque no tengo con qué defender a cualquiera de los demás partidos. Ese es el problema. No, esa es la verdad, es que no hay que defender la realidad. A ninguno. Claro. Es que agarras no y decís, se trata de defender. Che, ¿por qué votaste ese? Y sí, pero mira lo demás. Y sí, tenés razón. No tengo nada con qué debatir de eso. No. Pero sí tenemos argumentos, ¿no? Claro, tenemos argumentos ideológicos que decís, yendo por este lado, no estamos yendo por buen camino. Pero bueno, estoy medio masoquista y sigo tomando mate con la yerba, sí, que nos da el Estado. Hasta que se haga más rica, hasta que la yerba sea. Para más placer. Para más placer. Bueno, chiquis, arrancamos esta mañana. Así es la vida. Tenemos varias canciones, tenemos varias noticias. Tengo un temazo en lista, ¿eh? Mándale. Tengo un temazo en lista, un tema de 1970. Vamos a escuchar acá en Así es la vida a Big Mama con el tema Thornton en Radio Las Cabas. Big Mama Thornton. Have you up here, big one? I wrote this tune called Ball and Chain. I hope you like it. Sitting by my window, whoa, I was looking out at the rain. Sitting by my thank you. chain. Whoa, whoa, whoa. Continuamos en Así es la Vida, Radio Las Cabas 90.3. Bueno, estamos en época de elecciones y bueno, voy a irse. Voy a... Por favor, ¿por qué? Hagamos esto, hagamos un trato. Yo meto una o dos noticias así más de la actualidad política y después... vamos con Barra Libre. ¿Te parece, Cushi, Lucas? Dale, genial. Ahí está. Bien. Bueno. Por favor, porque hagamos, siempre te dicen las noticias malas primero y después, bueno, vienen las buenas. Es así. Es así, es lo que me dijeron. Bueno, en la semana, en estos últimos días, todavía sigue toda la campaña electoral. El ministro de Economía, también candidato a presidente, Sergio Massa, tiró varios anuncios como el bono para el potencial trabajo. No sé si te llegó. ¿Te llegó, Cuchi? Ella es una buena noticia. ¿Te llegó? Hoy cobramos el bono. Hoy cobramos el bono. Decís, bueno, compensó un poquito. Ahora... Igual, a ver, buena noticia. Es más triste, el bono ese. Es triste el bono. Es triste el bono, que son 10 mil pesos serán. 10 lucas y 10 lucas el mes que viene, que va a valer menos todavía. 10 mil pesos. Pero, ¿qué bueno, viste? Eso es una de las medidas. Otra de las medidas que fue lo de sacar el impuesto a las ganancias. Que no, normalmente a Massa, si te lo pones a investigar en declaraciones anteriores, siempre se contradice todo el tiempo. Decís, vos buscás una medida que Massa hizo en otra postura política que tenía, siempre se contradecía. Entonces, vos buscás en el diccionario contradicción y te aparece... Te aparece la cara de Massa, sí, sí, sí. Bueno, en este caso no. Massa, desde sus principios como candidato, en el tiempo que estuvo con el peronismo, después cuando no estuvo con el peronismo y ahora que está de nuevo con el peronismo, siempre propuso de sacar el impuesto a las ganancias. Que eso, a ver, yo hablando sin mucho conocimiento sobre economía, ¿vieron que cada vez que te cobran algo te dicen... Te paso el presupuesto, dale. Ah, pero ese presupuesto después viene el IVA. Ah, pero ¿cuánto es ese IVA? Viste que te la dicen. Dices, uff, ¿cuánto me va a aplicar con el tema del IVA? Bueno, se supone que eso se va a eliminar. Por lo menos una parte. Anunció la aplicación de la devolución del 21% del IVA para la canasta básica, con un tope de 18 mil pesos por persona, tendrá el mayor efecto sobre las cuentas públicas. El cálculo máximo, sin hacer cálculo neto de lo que se gana el Estado por blanqueo, régimen, recaudación anticipada, sería 389 mil millones mensuales. Se supone que eso es lo que va a recaudar el Estado, se supone que esa es la plata que va a volver a las personas. Sería, ese monto se suma 2,5 billones de las decisiones previas, como elevar el piso del impuesto a las ganancias, el bono de 60 mil pesos para estatales nacionales, los fondos adicionales para programas sociales, la suba del monto de la tarjeta alimentar, la nueva edición del dólar soja, bueno, como varias medidas, la eliminación de las retenciones a economías regionales. Son algunas de las cositas que viene haciendo Massa. ¿Por qué? Porque lanzó lo del impuesto a las ganancias, lanzó lo de los bonos, el aumento de la tarjeta alimentar, lanzó el previaje 5, que el previaje de todos los lados le viene bien. Hay gente que puede viajar, que pudo viajar y con eso pudo hacerse un viajecito lindo y no le dolió tanto al bolsillo. Se supone que en el anuncio total, de según los cálculos realizados, 3 billones son los cálculos realizados que se van a hacer, que va a ser un costo fiscal para el Estado. ¿Qué pasa? ayer o anteayer se lanzó, salieron los datos de la inflación interanual. ¿Qué pasa? La inflación interanual en los del último año fue del 124%. Tras la devaluación y la inflación se disparó a 12,4 en agosto, que fue la más alta en 30 años. 30 años. Yo tengo, justito cumplí el domingo, cumplí 30 años. Bueno, en el 93 fue la última vez que se había levantado tanto el nivel de inflación interanual en Argentina. Así que decís, ¿cómo le creo a una persona que en el poco tiempo de gobierno que estuvo hizo que se aumentara la inflación a tanto en tan poco tiempo y el año que viene va a solucionarlo todo? Por parte de la oposición lo que están diciendo, Massa se está creyendo Papá Noel con plata que no es de él. Puede ser. Es real. Así que bueno, esas son las novedades. Hay buenas y malas ahí. Hay personas que les convenió el tema de los aumentos, el tema de la tarjeta alimentar, el tema de los plazos fijos que hubo. Así que bueno, una buena y una es de cal y una de arena, se dice. Sí, mientras te escuchaba esto de que se cree Papá Noel, ¿no? También. ¿Cuán acostumbrados estamos, ¿no?, a las promesas electorales de que va a ser un mundo fantástico, de un ministerio de la felicidad? El ministerio, etcétera, de la felicidad. Entonces, como que todo se repite, ¿no?, en este folclore, en este circo que es esta democracia representativa, que termina no representándonos, pero bueno, quizás para algunos puede sonar como algo que se está innovando, alguien que trae la esperanza, pero para quienes pueden estar un poco más atentes, podemos notar eso, de que hay particularidades en los políticos en tiempo de candidaturas que no nos sorprende, ¿no? Nos prometen, ¿cómo es que se dice el dicho este? ¿El oro y el moro? École, ¿por qué es el oro y el moro? ¿Quién es el moro? El moro era esto de los que peleaban ahí en... no importa, no vamos a entrar en la historiografía del oro y el moro. Pero bueno, a lo que voy básicamente es esto, ¿no? De esas fantasías que se prometen, que endulzan el oído del trabajador, trabajadora cansada, pero que después no resulta, che, qué macana, no resulta. Y a veces lo único que no queda, Gustavo, en situaciones tan agobiantes, tan tristes y tan desesperantes en esta economía que nos atraviesa el bolsillo, la inflación, yo le voy a hacer caso a este tipo que dice algo así. En esta ciudad, no sé qué pasa, no puedo entender. Estoy a punto de morir de sed, porque no encuentro algo para tomar. Díganme qué es, solo quiero saber. Se ha tomado todo el vino. Tomado todo el vino, oh, oh. Vamos todos, yeah. Se ha tomado todo el vino, oh, oh. puedo ya calmar mi sed. Esta ciudad parece un desierto, y si no hay vino no podemos tocar. Díganme, solo quiero saber. Teletransportaremos a 5 impetuosos y emotivos humanos. ¡No, eso no! ¡Adolescentes, no! Exactamente, Alfa. Eso es lo que tenía. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué pasa? ¡Qué cosa tan extraña! ¡Tranquilos! Atención, atención. Orson. Esto no parece un centro comercial. Esto no parece un estudio de radio. Qué maravilla de lugar. Qué maravilla. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Quisiera saber qué es aquí. Tal vez la respuesta esté en estos controles. No, los controles no toco yo. Vaya. Un automatón sensiblemente funciona. Mal atrapado en el tiempo. Y mi nombre es Alfa 5. Disculpen, ¿podría alguien regresarme a la Tierra, por favor? Porque estoy muy confundida. Es muy simple, linda. El planeta está siendo atacado y los traje hasta aquí para salvarlo. Ah, sí, claro. Oh, un escéptico. Mira detrás de ti, en el globo visor. Radio Las Cabas llamando a Orson. Orson, ¿nos escuchas? ¿Era Orson o Sordon? Sordon era. Sordon, ¿cómo estás, Luca? ¿Cómo estás, Luquita? ¿Todo bien? Hola, hola, sí, los escucho. No sé por qué hice una regresión al pasado, al inicio de la pandemia, cuando todo salía mal. ¡Guau! ¿Cómo que todo salía mal? Salía ahí. Claro, los primeros programas virtuales. Claro, el tema es que con Lucas, como está de modo de modo Sordon, está complicado tener la comunicación. Así que la única manera de hablar con Lucas es al aire, directamente, es como, sale al aire. Ahí estuvimos escuchando Power Rangers, ¿no, Ale? Sí, los Power Rangers, el primer capítulo cuando conocen a Sordon. Bueno, Sordon, Orson, bastante... Los Orson eran los vecinos de Alf, ¿no? ¿Puede ser, Lucas, o qué...? No me acuerdo, hace mucho que no veo a Alf. Se me fueron, ¿cómo se llamaban los vecinos de Alf? Sí, me parece que de ahí, porque estuve viendo Alf hace poco con Severino, de ahí me debe haber quedado y me engañó el cerebro y le mandé Orson y era Sordon. Sordon medio como sordo, ¿no? Lucas, hace mucho tenemos ganas de escuchar tus recomendaciones. Vengo viendo algo que no quería hacer, de volver a ver las mismas cosas. Que decís, no me voy a gastar en ver algo nuevo, miro repeticiones. Así que miro mucho Rocky. Miro Rocky 1, 2, 3, vuelvo a verla a la 2, a la 5. Mira, quise corregir lo de Sordon y no eran los vecinos de Alf. Es la señora Ogmoni, la vecina de Alf. La señora Ogmoni, es verdad. Sí. Wow, qué viejazos. Bueno, suele pasar eso de que no sabemos qué ver y empezamos a ver cosas repetidas. Sí. Es un bajón porque te estás perdiendo otro tipo de series, películas, por ver algo que ya viste. Igual está bueno a veces rever, ¿no? Las cosas que uno ve, que uno vio. Pero hablando de cosas nuevas, tengo para recomendar One Piece. Esta vez la serie live action que sacó Netflix hace poquito. Sí, en la N, ¿no? Sí. One Piece. Fue todo un éxito. Le fue bastante bien comparándolas con las anteriores live action que sacó. Que nada, les fue horriblemente y terminaron siendo cancelados. Uno no tiene buenos recuerdos de los live action que se hacen de los animes o de los videojuegos. Y es que es muy difícil. Te miro a vos, Dragon Ball Evolution. No. Yo que cuando hicieron eso, esa aberración de pasarlo a personas, nunca los miré. La película de Dragon Ball Z nunca la miré. La que es de personas. Hiciste bien. Cuando hicieron la película de Avatar, la leyenda de Aang, tampoco la vi. yo dije, no voy a arruinarme mi infancia. Porque sé que no lo iba a sacar igual, no, es muy difícil. A mí lo que me arruinó la infancia fue algo que no sé si en verdad es cierto o no, pero bueno, yo fui gran consumidor de los supercampeones, con sí. Nosferatu y demás. Se hace, y sí, que todo resulta ser un sueño de Oliver, no, porque no tiene piernas. Che, no, chiques, dígame que eso es mentira, por favor, arruinó. Que no es cierto. Creo que es un mito urbano ese, creo que es un mito eso, pero... Gracias, no. Lucas, gracias, de verdad. Sí, es un mito urbano. Pero le iba a arruinar la infancia a cuánta gente, boludo. Imagínate salir a toda una generation, Gustavo, escúchame. No. Tu sueño de ser futbolista, decís, no, era todo mentira. Nunca salió campeón. ¿Te imaginas Messi despertándose? No. No, imposible. Che, me parte el cora, hablando todo un poco, me parte el corazón, ver a otro 10, loco. Me lo parte. ¿A otro que tenga la número 10? ¿Sabes qué? Se le partió el corazón a los bolivianos, seguramente. Después lo vamos a hablar, porque pagaron entrada, fueron todo, y ven a un 10 y decís, bueno, es Messi. No es Messi, perdón. Messi me sirve. No le sirvió nada. Yo creo que se fueron muy tristes. Pero en un ratito tenemos la sección de Mi País, que sí, vamos a meter un poquito de selección. Pero sí, miré los supercampeones, miré One Piece, no la vi, ni el dibujito, me la recomendaron un millón de veces. Vos, Leo, Denis, un par de amigos me dijeron, mirá One Piece, pero después me dicen, son un millón de capítulos, y decís, no, pero pará, no estoy para un compromiso tan grande. El otro día lo hablaba con amistades que recomendar One Piece es difícil porque tiene 1070 capítulos, creo que hasta ahora, wow. Y siguen saliendo, por eso es muy difícil recomendarlo, pero está bueno. Es más, una amiga que le vengo recomendando One Piece hace años lo empezó a ver hace poco y se reenvició. Pero mal. Y bueno, si querés empezar con algo que sea un poco más ameno a los tiempos, la serie está buena. Tiene 8 capítulos, creo que dura más o menos entre 40 y una hora cada capítulo. Y te muestra un poco de lo que es One Piece. Igualmente... ¿De qué se trata un poquito One Piece para el que no vio nunca? O sea, yo. Y no sé si Cuchi y Ale lo vieron One Piece. No, la verdad que yo no lo vi. No tengo Netflix, ¿vio? Ah, bueno. Lucas conoce lugares turbios donde puedes mirarlos, pero lo puedes ver, lo puedes conseguir. Me sirve. ¿De qué se trata, Luquitas? Ah, perdón. Es sobre piratas. Sobre piratas y el gobierno mundial, los que serían los marinos, que los tratan de cazar casi siempre. Y bueno, la historia, el principal, con su actor principal, que es Luffy, que quiere ser el rey de los piratas. En su momento, el anterior rey de los piratas, cuando lo van a sacrificar, dice que el One Piece existe. No se sabe qué es todavía. Así que nada, dice que el One Piece existe y se forma toda esta era nueva de piratas que salen a buscarlo. Y entre ellos está Luffy, que quiere ser el rey de los piratas. Pero no para gobernar, sino que es como que quiere ser, llegar a tener ese lugar, ¿no? Y nada, empieza a buscar su tripulación, carpinteros, músicos, navegante, primer oficial, cocinero, y así todo. La serie va contando cómo va Luffy avanzando en el mar, va en su barco, y cómo va conociendo a diferentes personajes, que algunos se agregan a su tripulación y otros se vuelven amistades de él. Pero bueno, trata mucho sobre la amistad también, algo que Nada, eso, que como que se ve mucho en la serie. Lucas, y contextualizado así en piratas, como los piratas de antes, así con parche, pata de palos, o más contemporáneos, como, no sé, a eso. ¿En qué época está situada la serie? Es más parecido a esos piratas, sí. Sí. A los antiguos piratas. Ahí va. Pero igualmente, si uno se pone a ver fotos de imágenes de la serie, ve que no son los típicos piratas. Hay de muchos tipos. Más que nada porque, es más, por ejemplo, voy a dar el ejemplo de Boogie, el payaso. Es un pirata que su barco es como un circo, como una carpa de circo, y él es un payaso, está vestido de payaso, todo completo, y su tripulación hace diferentes cosas que se hacen en un circo: el que va en esa rueda de uno, el que tira las cuchillas y esas cosas, y así diferentes. Igual la marina también tiene personajes así como medio extravagantes, pero más situado en barcos de madera, velas, digamos. Exacto, sí, exacto, sí. Che, muy bueno, loco, me tentaste de empezar a verla. Pero ¿cuánto me dijiste? ¿Mil y pico de capítulos tiene? Sí. Wow. Es complicado, pero una vez que la empezás, si te engancha, lo vas a querer seguir viendo. Sí. Pero igualmente, si no querés ver todo eso, te mirás la serie, que la serie más o menos, muy comprimido, abarca creo que casi 100 capítulos del manga. Ahí va. Además, convengamos que el anime salió en el 99. El manga salió un par de años antes, 2 años antes creo. Así que y todavía sigue vigente, así que siguen saliendo capítulos nuevos. Bueno, capaz Eve se engancha, Ale. Si se enganchó con los punk coreanos, ¿era? Sí. Quise buscarlo recién, pero no me acuerdo cómo era el nombre de la banda. Ahora lo voy a buscar. El tema es que no encuentro mi teléfono. No sé si me lo olvidé en mi casa o simplemente lo perdí por acá. Puede andar por ahí. Puede andar por ahí. Genial, Lucas. ¿Qué otras recomendaciones trajiste para hoy? La anoto ahí. No sé, One Piece. ¿Cómo van ustedes con el tema zombies? A mí me encanta. Yo quiero ver hace rato que está ahí, y yo un día de bizarreada lo voy a mirar. Yo miré la película Orgullo y Prejuicio, que le tenía mucho prejuicio las primeras veces que la vi, pero después la terminé viendo de más grande y dije, es una obra de arte, es un peliculón, Orgullo y Prejuicio. Y ahora salió Orgullo y Prejuicio Zombies, así que yo la quiero ver. Yo la quiero ver. Con el tema del zombie, quiero verla. Orgullo y Prejuicio Zombies, cuando salió, estuvo en el cine exactamente 2 días en cartelera. No, porque era así. Así que imagínate la calidad que tiene esa película. 2 días nomás. No sabes si lo tenían. Y encima tiene un par de actores conocidos. Lo tiene este Sam Smith, Matt Smith, que actuó en la serie esta. ¿Cómo se llama? La de Juego de Tronos, pero es post o antes de Juego de Tronos. Es Juego de Tronos, pero no. Ah, bueno, Matt Smith es uno de los doctores de Doctor Who. Mira, sí, también me habían dicho. Ah, bien. Está también, ¿cómo se llama? La de Juego de Tronos, también la otra, la reina. Ah, hay un par de Juego de Tronos. Ahora estoy viendo los actores y actrices que de la película, y hay varios de Juego de Tronos, parece. Ah, sí, mira, está, bueno, están los Lannister, los Lannister. Está Cersei, sí. Lannister y el padre, que es Charles Dance, el actor. Actúa del señor Bennett. Bueno, yo creo que lo voy a mirar, ¿eh? Ah, tiene un par de actores buenos. Va, conocidos. Mirala. Yo la vi, supuestamente está en la N, a ver. Sí, creo que sí. En alguna conocida debe estar. Orgullo y Prejuicio Zombie. Quiero verla. ¿Vos la viste, Cushy? No. Pero la clásica sí, la romántica sí, te pusiste a llorar mirando Orgullo y Prejuicio. ¿Te enamoraste? Yo vivo enamorado de la vida. ¿Qué trajiste de zombies, Luguitas? Zombies 100. Trata sobre un joven que lo explotan en el trabajo, pero zarpado. Lo viven explotando en el trabajo y un día llega una pandemia zombie y se da cuenta de que no tiene que ir más al trabajo y se pone feliz por eso. Es lo contrario a lo que uno pensaría en una pandemia zombie, ¿no? Mirá hasta dónde llegamos. Mirá hasta dónde llegamos. Tiene que aparecer una pandemia, es verdad. Tiene que aparecer una pandemia para que no vayamos a trabajar. Claro, bueno, por eso. ¿Y qué pasa? Él hace un... Por eso se llama Som 100. Hace una lista con 100 cosas que quiere hacer antes de convertirse en zombie. Y bueno, la serie trata sobre eso. En cada capítulo van como tachando cosas de la lista y agregando cosas, porque la empezó a hacer ese mismo día, o sea que no tiene mucha, no llega a las 100 cosas todavía, y cada día va agregando cosas y tachando cosas que va haciendo. Pero bueno, también esa tiene anime que está bastante bastante bueno y siguen, creo que tiene 10, 11 capítulos. Y también salió la N, no sé qué le pasa a la N que saca los live action de animes, que también lo sacó y dice, yo no la vi todavía, es una película, pero leí que está muy buena la película también, así que pueden ver o la película o ver el anime. Me gustaría trabajar de coso, de actor de reparto, de relleno de zombie, en una. ¿Te imaginas? Te mandas una película y te pintarrajeas todo y empezás a correr así como loco. En alguna me gustaría. Se nos metieron los zombies. Lo único malo es la cantidad de horas que tenés que pasar para todo el maquillaje. Sí, bueno, pero... Yo cuando salió, creo que el Día de Brujas o una cosa así, en Capital, la marcha zombie, creo que había una marcha zombie. Ah, sí, la Zombie Walk, yo fui a una. Habían varias, te cruzabas un par por la calle. Me gustaría. Sí. No, yo me acuerdo que cuando el año que fui, el único año que fui, después creo que se canceló, había... una que era parecida a la de Walking Dead, que te llevaba dos zombies encadenados, dos personas encadenadas, todas vestidas de zombies. Después había otra persona que iba con una camilla de hospital, una camilla de verdad de hospital, y estaba la mujer como encadenada a la camilla de hospital convertida en zombie. Hay algunos muy bien hechos, muy bien hechos. Tenés que tener presupuesto para algunas cosas. Y tiempo, sí. Ganas, sí, obvio. Igualmente, ¿dónde conseguís una camilla de hospital para llevar a un lado, no? Para andar por ahí, por la calle. Tenés que trabajar de eso, qué sé yo. Tenés que trabajar. ¿Mataste al zombie de Flandes? ¿Va a ir a un zombie? Una de las mejores. La versión de... ¿cómo era? ¿Caja de brujas? De los Simpsons eran buenísimos. Las primeras eran buenísimas. Bueno, tenemos zombies. ¿Tenemos One Piece? ¿Tenemos la película 100 zombies? ¿O 100 som? ¿Cómo se escribe? Som 100. Som 100. Z-O-M 100. Som 100. Tenemos One Piece. Orgullo y Prejuicio Zombie. Que no está tan buena, pero es bizarra. Cuando quieres ver algo bizarro, ahí estaría para ver One. Para mirar Orgullo y Prejuicio Zombie. ¿Qué más tenemos, Luquitas? Y ahora para recomendar eso, voy a traer más cosas igual, Ya como ya dije, tengo algunos mangas, quiero hacer una lista de ir recomendando los viernes uno, dos o tres mangas para leer y nada, sí, ver cómo va, si les cabe esa onda de los mangas, los manguas, que son los mangas entre comillas de China. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. ¿Vos, Ale, en la semana viste alguna serie, película para recomendar? Porque nuestros oyentes están ahí, le gusta, se viene el fin de semana. Va a estar lindo para salir, pero bueno, a veces pinta a la noche mirar algo lindo en la... Vos sabés que a mí me pasa mucho esto que decías al principio, de por no saber qué mirar, termino viendo siempre lo mismo, pero ahora me puse a ver algo bizarrísimo, malísimo, de verdad, pero bueno, me gusta un poco ver esas cosas malas. Es una productora que no me llena de agrado decirla que la estuve viendo, pero estuve viendo El Puntero. El Puntero, una serie de Canal 13, en la que, bueno, como en toda serie, viste, exageran de manera abrupta situaciones punteriles. Pero bueno, me colgué a verla y sí, esta semana estuve viendo eso. Me di cuenta que llegaba un momento que me ponía muy tenso, viste, me afectaba un poco. Entonces ahí es cuando digo, listo, dejo de verlo, me pongo a hacer otra cosa. Pero me manijeo con las series. He visto... Esta, la del chabón, que es Evangelio, el narigón de los simuladores, ¿cómo se llama? Peretti. Sí, que el Peretti. Tipo es un pastor evangelista, sí, que después se mete con... Ay, ¿cómo miércoles se llama? Bueno, esa me la fumé en tres días, me vi toda completa. Sí. El reino. Lucas, gracias que existís, Lucas. La última temporada no la vi, pero creo que la primera... ¿Cuántas? Creo que tiene dos temporadas. La primera temporada la vi también, así en uno o dos días fue como flum. Sí. Tiene cosas muy interesantes. Sí, exageradas. Algunas medias fabuleras, no sé, en un momento este supuesto pibe que es como el Mesías, digamos. El Mesías de ahora, sí. Se están agarrando, hay una represión muy grande ahí entre el pueblo y la policía, y este pibe se sube arriba de un micro y empieza a hablar a la prole y a los policías y termina la policía abrazando a los manifestantes. No. Entonces dije, no, esto es muy mucho, pero bueno, se la dejo pasar, ¿no? ¿Te la imaginás a Bernie ahí abrazándolo a los choferes? Al chiqui. Bernie los abrazos con los choferes, que es lo que con los choferes, con Billy Bonnie. ¿Te imaginás a Billy Bonnie y Bernie abrazándose? Bueno, yo la voy a mirar la segunda temporada, porque la primera me gustó mucho. Incluso esa serie fue recontra criticada porque le da un repalazo a la Iglesia Universal y todo. Sí. El gobierno de Macri, se hicieron varios estudios, tuvo mucho apoyo de esas iglesias. Mucho apoyo de esas iglesias, con el lema de queremos un cambio, ¿viste? Cuando pum pum van metiendo una cosa en la cabeza, tiki tiki tiki tiki tiki, de a poquito, bueno, tuvo mucho apoyo y manejan mucha plata. Sí, ¿viste todo el misticismo y todo? Yo siempre recuerdo cuando trajo al Rabí Shanghai para enseñarnos a respirar, que le cobró no sé cuántos millones de pesos, y todo contento porque estaba el Rabí Shanghai acá. Sí. Lo que tiene esta serie también, que me llama un poco la atención, es que te muestran de alguna forma quiénes manejan los hilos, ¿no? Como que está este pastor que el poder quiere ponerlo como presidente, está un tipo que representa más arriba, entiendo Estados Unidos, qué sé yo, pero que al fin y al cabo quienes dirigen toda la operación ni siquiera están en el territorio. No. Y este supuesto que es el que aparece como el de más poder en la serie, después te das cuenta que es un simple muñeco y deja cosas ahí medio en suspenso, ¿viste? Como que personajes que parecían que estaban de un lado y que después parece que están muertos y después parece que no tanto. Una muy buena serie para ver, no quiero spoilearla, pero está buenísima esa serie. Sí. Bueno, agéndenla, tienen El Reino. Primera, segunda temporada, es una serie que se ve rápido. Se ve rápido. El Reino. El Puntero es más larguita, sí. Miré algunos capítulos. Por el capítulo 32 y no sé hasta cuánto tiene. Creo que miré un par de capítulos de la primera temporada. Sí, te muestra ahí bien de barrio algunas cosas. Algunas cosas son más fabulera, pero te muestra un poquito sí, lo que los noto, manejos barriales. Sí, los manejos barriales punteriles, que sí son ciertos, el trato con el municipio, tiros de por medios y demás. Pero lo que tiene esta serie que muestra a la movilización, al piquete, como unos títeres, ¿viste? Unas vacas así arriadas. Sí. Que sí existe, pero hay para quien ve, así, para quien sí. ve eso, mete todo adentro de una misma bolsa y dice, bueno, claro, todo el que moviliza así. Es un negro planero que hay un puntero que le da guita. Claro. Pero bueno, lo hizo Canal 13 también, ¿no? Que podemos claro, esperar. Claro. Pero sí dejan de evidencia a esto, el chanchullo y las cosas turbias, la mafia entre sindicatos, concejales, intendentes corruptos, panquequeando continuamente, que estoy con uno, que estoy con otro, que me cagás, pero te perdono, después te tiro un tiro, después te vuelvo a recibir en mi casa, después nos comemos un asado y después nos cagamos a tiro de vuelta. Un poco eso. Genial, genial, genial. Hay muchos memes de Rodrigo de la Serna y sus vestimentas. Sus vestimentas buenísimas. Ese papel de Rodrigo de la Serna, Lucas, ¿vos viste la serie El Puntero? ¿O viste algo por casualidad? No vi nada. O sea, memes y clips, claro. Pero no nunca la vi. Yo lo que noté es que Rodrigo de la Serna es un muy buen actor, pero no le queda el papel de... ¿De villero? No, porque te das cuenta que lo está dejando todo como actor, pero no es ese. No le sale. Lo que tiene esta serie es que utiliza, por decirlo, ¿no? Como que usa el recurso de los vecinos del barrio para que actúen en la serie. Entonces vos te das cuenta, no sé, en un momento va el puntero, golpea las manos y sale Doña María. Que Doña María se nota que es una señora que vivía por ahí, que la mandaron a actuar. Y actúa como puede, ¿no? Entonces yo digo, en esa búsqueda de que el vecino quede como un vecino, porque es un vecino, este papel de Lombardo, que es el papel de la Serna, no está bien, no sé, como que eso es lo que digo de la bizarriada, ¿viste? Claro. Que el chabón lo deja todo, es una muy buena actuación, pero no sé si está logrado el papel en claro. sí. Cosa que, por ejemplo, en el marginal con Diosito, le, queda, sí. le sale muy bien. Le sale muy bien, y sabés que la otra vez me enteraba en una nota que le hacían al chabón, es que ese papel de Diosito el tipo lo venía laburando hacía meses. Cuando le llega al casting, al actor este, que no me acuerdo ahora el nombre, que hace Diosito. Se llama Nicolás Furtado. Bueno, el tipo dice que va al casting con los dientes, la prótesis, todo, y se va como Diosito. Y llega al casting como Diosito. Y consigue el papel como Diosito. Después genial. Terminan dándose cuenta que era un personaje el que él traía y que no era Diosito en sí, sino que era un simple personaje. Entonces ese sí está bien logrado y le queda perfecto. No, le queda re bien, porque le sale re bien el de villero. O sea, es un personaje que ves en el barrio. En cambio el otro se ve muy sobreactuado, es verdad. Muy sobreactado. Es un gran actor, pero bueno, está bien. Pero bueno, las tres series son para ver. El Puntero, todas producciones nacionales, ¿eh? Uh-huh. El Puntero, El Marginal y El Reino, ahí por lado de Cushy y Ale, buenísimo. Después tenemos, que me dijiste, One Piece, Orgullo y Prejuicio Zombie y... ¿Lucas? Som 100. Bueno, ahí tienen de todo un poco para verla para este fin de semana o para verla en la semana. Tienen muchas propuestas para esto. Y con esto, ¿vamos con un poquito de música, Lucas? Dale. Mandémonos más. Yo voy a proponer, si me permiten, un pequeño... Hacemos un paréntesis acá en Así es la Vida en Radio Las Cabas. Quiero homenajear a un gran músico que lo hemos perdido hace semanas atrás. Estoy hablando de Pablo Molina, más conocido como Pablito Molina. Participó en Lumumba, un gran referente de la movida reggae y que a muchísima gente nos ha llegado a los corazones esa música que hacía. Así que recordándolo a él, vamos a escuchar Si llueve en un día feliz, hermoso tema de Lumumba. Por parte de Pablito Molina, que siempre lo recordaremos. Si llueve en un día feliz,

así. ¡Ali, ali, oh! Con Josué también patea así. ¡Ali, ali, oh! Marcos Mosa y Agarve. ¡Ali, ali, oh! Con Lumu Barranquín. Lumu Barranquín. Con mis hermanos que traíamos el swing. Y yo te dije que vení, bailate y cantaste hasta que dice así. Marte le traíamos el swing para que vos te bailes y te cantes el sabor. Yo te digo, dale Pablo. Al que pide, yeah, yeah, se le dará. Uy, y al que golpee se le abrirá. Vas a tener que venir en paz. Uy, vas a tener que venir en paz. Qué linda canción para arrancar este viernes, arrancar en paz. Bueno, linda manera de homenajearlo, ¿no, Ale? Sí, recordarlo con su música, que un gran músico, una gran persona, estuvo luchando contra el cáncer de pulmón. De hecho, hubo una colecta para darle una mano en todo su tratamiento. Pero bueno, esa enfermedad de mierda suele llevarse a las mejores personas y hemos perdido a Pablito Molina físicamente, pero no lo hemos perdido con su música y seguirá sonando en todos los barrios. Nos dejó música. Bueno, hablando de gente buena, hay gente, la gente buena, lamentablemente algunos se termina yendo y hay otros que se terminan quedando. Ale, se está quemando la boca. Amigo, riquísimo el arroz que me sirvieron las compas. ¿Te sirvieron un guiso? Si tengo algo para decir, el condimento, voy a hacer un chivo. El condimento es Alicante. Pica. Son buenos. Pica. No sé si lo tenemos a Lucas ahí conectado. Lo tenemos a Lucas conectado. Fíjate ahí, Lucas para el conectado. Bueno, vieron que recién mencionaste un agente piola. Bueno, yo te tiro uno sobre te. Viste que hay veces que uno piensa y decís, bueno, hay personas que están más arriba que nos quieren ver como locote. Que no piensan, decís, para que yo esté bien, vos tenés que estar mal. Bueno. A quien vamos a escuchar ahora se llama Tim Garner, es un CEO de Garner, de Garner Club. ¿Por qué lo traigo a este tipo a sonar a la radio Las Cabas? Bueno, porque este australiano Garner Group es una empresa australiana, es un CEO que tira un pensamiento muy de los empresarios, de los grandes magnates del mundo, de cómo vienen pensando y cuáles son sus ideas para el mundo de los trabajadores, para el mundo de las personas precarizadas, de decir cómo van a ir gobernando el mundo. Esa es la cabeza que tiene. El audio que tengo, que ahí Ale me va a dar aire, está en inglés. Yo lo voy a ir traduciendo para que ustedes puedan entender un poquito lo que está diciendo este tipo, porque es fuertísimo. Pero bueno, lo tiro y lo charlamos. Se llama Tim Garner, es el CEO de Garner Group, una empresa australiana. La gente decidió no trabajar tanto durante el COVID y eso tuvo un impacto grande sobre la productividad. Los trabajadores definitivamente bajaron la productividad. Se les apagó mucho por hacer poco en los últimos años y eso tiene que cambiar. Necesitamos que aumente el desempleo. Tiene que subir un 40 o un 50%, en mi opinión, el desempleo. Necesitamos que sufra la economía, necesitamos recordarle a la gente que no trabajan para el empleador. A ver, necesitamos recordarle a la gente que ellos trabajan para el empleador y no al revés. Hubo un cambio sistemático y ahora los empleados sienten que el empleador tiene suerte de tenerlos y debería ser lo opuesto. Escuchen esto, pues es tremendo. Esa dinámica tiene que cambiar. Hay que matar esa actitud y eso se logra dañando a la economía. Hurting the economy, which is what the whole global, es lo que se está tratando de lograr en todo el mundo. Los gobernantes de todo el mundo están haciéndolo, aumentando el desempleo a niveles normales, y lo estamos viendo en todos los empleadores. Lo estamos viendo, estamos teniendo despidos masivos. La gente no habla de eso, pero lo estamos viendo, y estamos viendo cómo la arrogancia de los empleados, y eso tiene que cambiar porque se verá reflejado en los costos. Bueno, esto es lo que decía Tim Gardner, es el CEO de Gardner Group. Más o menos traté de traducirlo. Algunos lo pudieron escuchar en inglés. Si lo pudieron escuchar en inglés, lo pueden buscar también. Lo que dice. Bueno, así como lo ven a Homero, es como nos ve este Tim Gardner a los trabajadores, a las trabajadoras, a los trabajadores. ¿Qué es lo que pasó? Lo que está explicando es, después de la pandemia, las personas obviamente estuvieron en sus casas, muchas personas empezaron a producir menos, y las empresas, por los derechos laborales, algunos que tenían derechos, otros no, mucha gente se quedó en la calle, mucha gente no tenía empleo, se quedaron en una pobreza absoluta, pero los que tenían un trabajo con algunos derechos, las empresas les tenían que pagar y tenían que trabajar desde sus casas. Esto hizo que la producción disminuyera, obviamente, porque estamos en medio de una pandemia mundial. Pero lo que decía este tipo, que se cambió la lógica de las personas después de eso. Lo que decía es que las personas creen que están con la idea de que los empresarios los necesitan a ellos. Y eso es algo que lo tienen que erradicar. Ese pensamiento lo tienen que matar. Eso es lo que dijo. Lo tienen que matar para que sea al revés. Que los empleados, al tener una gran cantidad de desempleo, un 40-50%, que era lo que propone él, que las personas digan, me da un trabajo, bueno, listo, hago lo que sea por ese trabajo. Eso es lo que propone este tipo. Y eso es lo que piensan muchos de los empresarios, muchos de los empresarios del mundo. Hace muy poco, el de este chabón que es recontra rico, no sé si Luca me está escuchando, seguramente sabe cuál es, el de Twitter, el que compró Twitter, es un tipo de muchísima guita, también hizo despidos masivos, echando muchísima gente. Con el tema de la inteligencia artificial se echó muchísima gente. Bueno, esa es la lógica que vienen teniendo los trabajadores, los grandes empresarios. O sea, si no produce, listo, chic, corte, busquemos persona, mano de obra barata. Eso es lo que quieren, Alecito. Sí, que me queda resonando esto de destruir las economías para que la necesidad de empleo en la clase trabajadora sea casi una situación de desesperación, sí, ¿no? Si hacemos un poco de memoria, en el 2001, en donde no había laburo y quien ofrecía laburo había colas de una cuadra esperando ser contratado por este. Entonces me queda resonando eso, ¿no? De poner a la gente en una situación desesperante en la que no importa que te paguen 2 pesos, ni importa que labures 14.000 horas, lo importante es que tengas un ingreso mínimo para poder, aunque sea, tirarle algo a la olla, ¿no? Y pienso en la crueldad de esta situación, ¿no? Llevar al extremo a un montón de familias y aprovecharse de esa situación. Y que el obrero ya no piense en sus derechos, no piense esto que es cierto, los empresarios necesitan de los trabajadores y no el trabajador del empresario en realidad, porque los ricos no generan trabajo, sino que generan riquezas. Si generarían trabajo, serían trabajadores, ¿no? Entonces, ¿qué bajón, Gusti? ¿Qué bajón que exista gente como esta? Claro. La verdad, lo traje porque es algo que está pasando. Es algo que está pasando. Hubo un tiempo en el que, es verdad, como dijo Ale, en 2000, 2001, etcétera, antes de que yo entre a trabajar o que entre a estudiar un poquito más, lo veía eso en la calle. Decís, había un trabajo, listo, andá, hacelo, no importa lo que te paguen, vos andá a trabajar igual. Y después con el tiempo era como, no, si te trata mal en el trabajo, no. O sea, esa lógica empezó a cambiar. De decir, no te pueden basurar en el trabajo. Claro. No te pueden basurar en el trabajo. Si te pagan 2 pesos, bueno, listo. ¿Sabes qué? Tomate tu trabajo, guárdatelo, yo me voy a otro lugar donde me paguen donde me corresponda. Eso está bien. Que inclusive hoy en día también esa lucha, esa guerra entre pobres contra pobres, también está re vigente, ¿no? En el pensar colectivo del trabajador, asalariado, bajo patrón, de enojarse inclusive con esta posibilidad de vivir el trabajo, el empleo, de una forma diferente, ¿no? Desde lo comunitario, desde lo autogestivo, desde la horizontalidad, ¿cómo se dice? Horizontalidad. Menos mal que te tengo a vos, Gusti, a mano. Y dicen, che, pero ¿cómo? Yo por laburar tantas horas, ¿no? Lo hemos tratado acá en la radio también. Laburo, no sé, 14 horas y cobro lo mismo que estos negros que laburan, 12. ¿Viste? Entonces, pero está bien, tenemos que laburar menos, cobrar más y tener la posibilidad de descansar, de disfrutar de nuestras familias, de nuestros hijos, de las cosas que nos gustan. ¿Cuántas generaciones y generaciones de familias han pasado con el lomo partido toda su vida y nunca tuvieron el espacio para, no sé, el abuelo le encantaba tocar la acordeón, pero bueno, la tocaba solamente un ratito en la cena porque después tenía que laburar todo el día en la fábrica. Un montón. O a mi viejo la verdad que dibuja muy bien, siempre le gustó dibujar, pero se la pasaba todo el día arriba del taxi, no sé. O sea, uno es, otro, decís, las personas que tienen familia, hijos, decís, che, ¿cuándo fue la última vez que fuiste a una plaza con tu hijo? Claro. Y esos vínculos que se crean desde la niñez que se van y no vuelven más. Claro, te llevó al jardín, te trajo de nuevo, ¿cómo es? Compartieron. Te fue a buscar cuando te dolía el oído. Claro, o sea, esas pequeñas cosas que decís, no, nunca estuvo eso, porque estaba trabajando. Y así, y bueno, muchas niñezes se criaron solas así. Bueno, este tipo y varios tipos, esas cosas como no les interesan. Entonces decís, no, la gente tiene que estar desesperada por tener el trabajo. Entonces van a terminar haciendo cualquier trabajo. Como vienen pasando en otros países, que vienen acá y decís, che, me saca el laburo el tipo este porque lo hace más barato. Y sí, pasa eso, porque hay mucha gente que está desesperada por conseguir trabajo. También la otra vez veía que todo tiene que ver con todo, ¿no? Como esto, como el desinterés hacia la prole, hacia el pueblo, hacia los trabajadores. En distintos ámbitos, ¿no? Por un lado, esto que plantea este, ¿cómo que se llama el audio que pasaste recién? El chabón este se llama Tim Garner. Ahí está, que el es Tim, el lo que dice el Tim este. El Tincho este. Totalmente deshumanizado el tipo, ¿viste? Y también la otra vez escuchaba a un empresario acá argentino que hablaba de las playas grasas. Sí, ¿viste? También lo ¿viste? Tengo. Sí. ¿Qué sí, lo parió? ¿Viste? Lo tengo, la playa grasa. Sí. ¿Lo tenés ahí? Andá buscándolo, que me parece que estaría buenísimo pasarlo porque también contextualiza un poco en esto, entre ellos y nosotros, ¿no? El pueblo trabajador, los negros, los grasas por un lado, como yo, empresario, con guita, con todo mi poder adquisitivo, voy a estar compartiendo un pedazo con estos negros que decían, no tienen auto porque son pobres. Es tragicómico, yo lo leía, me daba bronca, me indignaba, pero también me reía de alguna manera, ¿viste? Escucharlo. Y bueno, esto de la separación siempre, ¿viste? Los límites, allá ustedes, acá nosotros, no nos mezclemos, somos diferentes, vamos a oler a caca si no como ustedes. Escuchemos a ver si tenemos el audio ahí a mano. Las playas donde la gente pueda salir caminando, las playas grasas. ¿Saben por qué son las playas grasas? Porque se llena la gente. Porque el jubilado viene en el micro, ¿sí? ¿Y dónde va a ir? ¿Se va a ir a la frontera del jubilado o no? Para playa céntrica. El laburante, que obviamente no tiene auto, pero el laburante tiene un minuto para salir a la playa, ¿y dónde va? Si quiere no poner luz y grasa, es la playa masiva. Popular. Es mentira que a la gente le guste ir a la popu. Si la popu es muy barata, si pudiera ir al palco, voy al palco. La popu se la puede decir, soy popular, pero bueno, es porque es más barato. Entonces, cuando queremos vender Pinamar Hollywood, la entrada de Pinamar, los edificios que nosotros construimos, Posible Tower 1, 2, 3, 4, la forma de defender cuando te dicen, no, pero está lejos de la playa, ¿de qué playa? Si vos vas a la frontera, claro. A ver, ¿me vas a decir que si vendo a 50 metros del mar, vas a ir a la playa grasa? Claro. No. Ahí lo tenés al cara de pingo. Y es que sí, no, piensan así y está muy separado de nuestra lógica, de la playa grasa. Tuve la experiencia de ir a las dos playas, una playa grasa y una playa un poquito más chetota. Ah, toma pavo, ¿eh? Toma, ¿pagaste pero, ahí el No, me fui en bicicleta, me fui caminando. Pasaste, o sea, fue como si no freno, no pago. No. Fui a caminar y la vi. Y ya eran los carteles, porque está, ¿viste? Está Santa Teresita, que es la playa grasa, la playa popular. Y después está un par de kilómetros alejado, está Costa del Este. Che, pero escúchame, vos vas ahí y podés pasar de largo. Podés entrar. Entrar, pero pasar, no podés te puedes quedar. No, obvio, no te puedes quedar. Todos los lugares de ahí a los alrededores son de mucha guita, mucha guita. O sea, casas que decís, es un sueño esta casa, ni siquiera te imaginas alquilarlo. Y la entrada, o sea, tenés que caminar un montón porque la entrada está hecha para personas que tienen 4x4. Ahí va. Entraban todos con 4x4, cuatriciclo, tuki. Algunos venían con su barquito, con la 4x4 y llevaban su barquito y entraban ahí. La Bien. Playa, un lujo, re linda. Pero ¿sabes qué pasa? Llegaba ahí y no me podía comprar un churro. No había vendedor. No me podía comprar churro. No me podía comprar churro ni cargar el mate. Y es como diciendo, ¿qué clase de loco va a una playa y no puede comprarse un churro y tomar mate en la playa? ¿No? No, nada. Pero no entraban los vendedores. No entraban los vendedores. Claro, es muy de prole el vendedor. Lo único que había... Le vendían daiquiri. Escucha... Lo único que había un puestito todo así bien, muy cheto. Muy cheto, que vendía tostado con café. Ahí tenés. Eso vendía. Mira. Y decís, no sé si quiero comer tostado. Dale, che, yo quiero un churro. Claro. Un churro, unas bolitas de fraile con mate. Dale, dejate joder. Un pirulín, no sé. Estas cosas. Y bueno, y porque somos de otro target, ¿viste? Somos de otro target. Qué sé yo. Pero bueno, gente de mierda, ¿no? Que hay de todo. Bueno, che, tenemos en un ratito nomás. Vamos sí, salgamos de esto. Salvaguardame esta situación, Gustavo. Por favor. ¿Qué tenemos? Tenemos en un ratito, quiero que esté Luca. Vamos a tratar de comunicarnos de nuevo porque bueno, hubo avistajes en Argentina. En Argentina, en el mundo también. Che, escuchame, ¿aparecieron? ¿De verdad me estás diciendo? Porque vos la otra vez tiraste una bomba de que la NASA iba a decir, che, no quiero decir nada, pero hay algo. Ay, que algo. ¿Apareció algo? No me joda, Gustavo. Hay algo. Bueno, partió todo de un informe que iba a salir de la NASA. Pará. ¿Lo vas a tirar ahora? ¿Vamos a un bloque musical o...? Vamos a un bloque musical, tratamos de conectar con Lucas, pero bueno, prepárense porque se nos viene una noticia que puede cambiar la historia del mundo. Bueno. El informe era el que había mandado Bill Nelson, así que

backbeat. The word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Suena a Wonderwall de Oasis, hace un ratito estaba sonando de Police. Ya estamos llegando a la recta final de este Oasis La Vida. Bueno, y lo que dijimos, llegaron los informes de la NASA, en programas anteriores dijimos, bueno, che, se va a hablar de lo que pasa, el informe de la NASA. Bueno, este tipo, sí, así tenía que arrancar esto. Así tenía que arrancar, Lucas tenía que estar de nuevo con nosotros. Yo me muero de intriga, loco. Sí, bueno, ¿qué pasó? El administrador de la NASA, que es Bill Nelson, presentó el informe de inteligencia de la Agencia Aeroespacial Estadounidense sobre la vida extraterrestre. En síntesis, porque mandó todo un informe bastante largo, en síntesis, lo que dice es, no hay razón para concluir que los informes existen sobre fenómenos aéreos no identificados tengan una fuente extraterrestre. Sin embargo, si reconocemos eso como la posibilidad, entonces esos objetos deben haber viajado a través de nuestro sistema solar para llegar aquí. Si reconocemos la plausibilidad de cualquiera de ellas, entonces deberíamos reconocer que todas por lo menos son plausibles. ¿Qué es lo que en resumen? No dice que son extraterrestres, pero tampoco dice que son humanos. Dice, no son humanos. No tenemos ni la más pálida idea de qué son esos bichos. Así. Pero pará, ¿dónde fue que apareció? A ver, ubícame un poco en la rama, porque me interesa por sobremanera porque esto que estamos abordando en este momento. ¿Qué pasó? Hace un par de semanas Bill Nelson dijo, vamos a largar un informe hablando sobre los extraterrestres. Sí, me acuerdo. Lo largaron, antes de que lo largaran, en el país vecino, al lado, dijeron, che, así que van a hablar de los extraterrestres, nosotros también tenemos extraterrestres. En México. En México, ¿qué pasó? Un periodista muy conocido de México, muy conocido de tratar estos temas de alienígenas ancestrales y todas esas cosas, que es Jamie Maussan. El Jamie. Bueno, llevó al Congreso de México. Vos imaginate que en el Congreso esté ahí Massa, Milei, la Pato Bullrich, venga un periodista y te diga, che, mira, te traje unos bichos. A ver, pasalo ahí y lo pasan por cadena nacional, por todo. O sea, es una noticia grosa lo que me pasó ahí en México. Caigo y me levanto. Bueno, lo escuchamos, a ver, porque lo llevaron ahí. Ahí al Congreso de México. Y bueno, vamos a ver. Lo escuchamos a este periodista. Vamos a descubrir en este momento esos cuerpos que, de acuerdo a los científicos que van a declararlo aquí, son seres no humanos, que no son parte de nuestra evolución terrestre y que después de desaparecer no hay una evolución posterior. No, son unas momias alienígenas son. Ahí se lo muestro ahí a Ale. Lo que está pasando en este momento, o sea, la están mostrando a las momias. Son... De acuerdo a la Universidad Nacional Autónoma de México, quien realizó los análisis de carbono 14, estos seres tienen alrededor de 1000 años de antigüedad. Es decir, no se trata de seres que fueron recuperados. en aves, que son estrellamientos, sino son seres que estaban sepultados en minas de diatomea, tierra de diatomea. La diatomea es una alga fosilizada con 17 millones de antigüedad, es fitoplancton que abundaba en aquel tiempo y al desaparecer se fosilizó. Y la diatomea tiene características extraordinarias. Deseca a los cuerpos, no permite el crecimiento de bacterias ni de hongos. Por tanto, permitió preservar estos cuerpos por mil años desecados. Bien. Escuchen, Pérez, para lo que nos estás escuchando, lo que acabamos de ver, lo que presentaron en el Congreso ahí de México, son dos ataúdes pequeñitos, son medio como ñomos, pareciese, ¿no? Por el tamaño, pero con el... la típica forma del alienígena, cabezón, ojos, viste, achinados, secos. A mí me llama poderosamente la atención que haya sido tan, ¿cómo es que se dice? Oficial, o ponerle el título que quieras, de presentarlo en el Congreso, claro. ¿No? Recuerdo, se me viene a la memoria, no sé, el caso Roswell, por ejemplo, que era una autopsia, una supuesta autopsia a un bicho, pero bueno, era un video que andaba dando vueltas de unos locos que destripaban ahí un muñeco, le iban sacando cosas y te daba un poco, che, ¿de dónde sacaron este video? Pero ahora en el Congreso, sí. Es que eso es lo que le da más legitimidad. Este Jamie Maussan es un investigador, o sea, es un periodista de muchos años, que investigó mucho tiempo. Y es verdad, las momias son chiquititas, muy chiquititas, como si fueran unas momias de bebés. Momias de bebés muy chiquititas, muy finitas. Ayer lo estaban entrevistando a este Jamie acá en Argentina, el canal 9. Y lo que decía que el chabón, mirá, me bulinearon toda la vida por trabajar estos temas y ahora se está hablando esto. ¿La encontraron hace poco a esas momias? ¿Ahí en México fue? No, la encontraron hace un montón de tiempo, las encontraron en Perú. Ahí va. Encima acá, en Latinoamérica. Sí, lo encontraron en Perú, cerca de bueno, hay diferentes pirámides en todo lo que es en el sur de Latinoamérica. Hay en Perú, hay en México, se habla mucho de Córdoba, de los avistamientos que hubo en Córdoba. Hay cosas dentro de Zona Sur, tenemos nuestros bichos raros por acá. Yo quiero escucharlo a Lucas. Lucas, ¿vos lo miraste, lo escuchaste a Jamie Maussan o solo viste memes? No, vi así como noticias medio por arriba. Vi un poco del video también ese que mostraron recién. Sí. Y pero nada, yo lo vi y dije, eso parecen esos muñequitos de antes. Claro. Había unos muñequitos parecidos a eso. Sí. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Dicen que son reales, así que claro. Hay vida. Hay vida más allá de nuestro planeta. Bueno, lo que contaba este Jamie fue que, bueno, fueron encontradas en Perú hace bastantes años. Estuvo en proceso de investigación por un montón de científicos para comprobar de que no sean humanos, no sea trucho, no sea nada. Bueno, lo que dice es, está todo en la nube, está todo, todas las investigaciones que se hicieron sobre los cuerpos, todas los análisis que se hicieron, están todos. Cualquier investigador puede ir, chusmearlo y decir, che, son humanos, no son humanos, está armado, no está armado. El tema que le da mucha legitimidad que lo lleven al Congreso de México, y fue justo en el mismo tiempo que en Estados Unidos están diciendo, che, hay un informe sobre alienígenas o personas o casos de avistamientos que no pueden comprobar qué es. Y justo, a ver si lo encuentro, espero que sí, que lo encuentre, porque está muy bueno, porque acá en Argentina hubo avistamientos. No sé si llegaron a verlo ustedes. Hubo avistamientos. Dije que en Córdoba hubo avistamientos. Ah, le pinta andar por ahí. Sí. Llegan ahí en el comedor, en el Unitorco. Claro. Llegan bastante por ahí. Para claro. Y hay un audio de bueno, la base militar argentina lo sacó cagando, los cagó a tiro. Así que bueno, a ver, lo escuchamos, a ver el audio que tenemos, a ver. Yeah. Ah, pero lo recagaron. Bien, sí, se escucha sí. En el fondo. Lo qué bestia que somos los argentinos, por favor. Lo que hay en el video es un montón de tiros que están tirando al cielo. Andás a dónde caen esas balas. Claro, estaba ahí un hippie australiano esperando ver un avistamiento. Le lo sacaron un tiro. Perdón, me río por no llorar, bueno, qué bestia. No, bueno, pero pasó, es verdad, habla mucho sobre lo que pasa ahí en Córdoba, los avistamientos. Vamos a ver qué pasa, qué no pasa. La realidad es esa, no tienen ni idea de lo que son esos avistamientos. Ahora se están investigando estas momias de alienígenas que no tienen ni idea de lo que es, no tienen ni idea. Hay un par de científicos que dijeron, che, está todo pegado con gotita, eso son pedazos de hueso de bebés, los pegaron todo y dijeron que son un alien. Ay, qué macabro. Sí, muy macabro todo, ¿no? Sí. Pero bueno. A ver, lo que digo. Ponele que sea una farsa, ¿no? Qué jugados, igual los mexicanos, los mexicanos de exponer eso. Porque si es una farsa, no, va a salir a la luz que es una farsa. Y queda pegado el Estado Nacional, claro, mexicano, ¿no? Claro. Diciendo, che, boludo. Sería como la famosa mexicañada, ¿no? Viste que dice que cuando te engañan, que te meten en una engaña pichanga, me mexicañaste. Sí. No es por decir que son de engañar a la gente los mexicanos, pero bueno, es un dialecto que se suele usar a veces en los barrios, la mexicañada. Pero qué jugados. Y en caso de que sean original aliens o original cuerpos, ponele, que sean unos cuerpos originales que no podemos explicar. ¿Qué carajo son? ¿Son extraterrestres? ¿Es una mutación que apareció? Vieron que a veces hay especies en nuestro planeta que desconocemos por completo y cuando las encontramos como que decimos, wow, ¿cómo puede ser posible que esta especie haya existido? Pero en particularmente con los alienígenas, pasó también con los gigantes, con los... ¿cómo se llama lo que tienen un ojo nomás? Los cíclopes, ahí está. Vieron que también supuestamente aparecieron unos fósiles de cíclopes. No sé, vi como hay un misticismo, wow, ahí en todo eso, que qué sé yo. Bueno, hay también un fósil en una cajita chiquita de un gnomo que dice, este gnomo vivió entre las paredes del granero de mi abuelo en mil tanto. Y ese cajoncito así, con un gnomocito con la barbita, todo bien conservado, ¿viste? Pero bueno, todo esto que aparece, lo de los cíclopes y todo, son cosas así aparecidas, vaya a saber de dónde uno. Esto trae una connotación más seria porque hay un Estado que apoya este descubrimiento, ¿no? Es, claro. es un montón. Claro, a mí me da mucha intriga el océano, el mar, lo que es bajo el agua, que hay especies que no tenemos ni la más mínima idea. Incluso hay animales, ballenas gigantes que están, siguen estando, cocodrilos gigantes. El Kraken. Sí, que sí. Eso me da mucha intriga. Eso dejalos ahí, Gustavo, por sí, favor. No, me dan, que no salga, ¿no, Lucas? Me dan mucho miedo. No, sí, eso que queden ahí nomás. Me da mucho miedo, pero me da mucha intriga de decir, ¿qué carajo hay ahí abajo? Porque si vos te pones a pensar, la Tierra es mucho más grande y la mayoría es agua. Y ahí abajo hay algo, sí, che. Y en las profundidades más profundas de la profundización, no sabemos qué hay. Capaz que está Gokzuki con Godzilla ahí, ¿viste? Sí, esperando sí, salir. Sí. Hay cosas ahí que me da mucha impresión. Hay un pez, el pez espada, una cosa así, que predice, siempre dicen que predice los temblores. Apareció en Chile un par de veces. Hablamos de aliens y se empezaron. Algo está pasando acá. Algo está pasando. Yo no quiero entrar en pánico, pero hablamos de alguien. Empezaron a golpear la pared del otro lado. Y los compas no son porque saben que estamos al aire, o sea, los compas no van a estar golpeando la pared en este momento, o sea, qué sé yo. De verdad, esto no está armado, de verdad, empezaron a golpear la pared. No sé si están revocando o qué, pero se empezó a escuchar por ahí. Se están armando ahí el rancho los alienígenas. O el gnomo ese que vivía entre las paredes. El gnomo que vive en las paredes. Ahora me empezó a dar un toque de miedo. Bueno, pasó esto. Mírenlo. Seguramente van a salir películas, memes durante todo el mes y la semana. 12:45 de la mañana. Ya estamos en la recta final. Vamos con un cachín de música. Parece que son robots, decía Carmina Burana en este álbum hermoso, todo junto, difunto y podrido, se llama el álbum, que habla de un amigo cosmonauta de Entre Ríos que tiene esta experiencia con seres de otro planeta y solo puede llegar a decir que al parecer parece que son robots. Parece que son robots. Bueno, los que parece que son unos robots estuvieron en una máquina ayer. El equipo de Carlitos Tevez, no lo tenías a Carlitos Tevez, ¿eh? Tomá pa' vos, como DT. No lo tenías, ganó 3 partidos al hilo el equipo de Carlos Tevez, Independiente de Avellaneda, ganó otra final, que es lo que se viene diciendo, le ganó a Huracán, 1-0. Podía haber sido por un poquito más, después a Huracán le terminaron expulsando a un jugador. Independiente a puntero, tomá. Pasó de pelear al descenso, ahora está el puntero. Ganó 3 partidos. El torneo es largo. Bien, falta todavía. Pero bueno, por lo menos empezó a respirar un poquito más de lo que le preocupaba, que era el fantasma de la B. ¿El Santi Manotea va a la cancha a ver al rojo? El Santi Manotea últimamente no está yendo, desapareció bastante. Pero gracias a lo que hizo, en realidad lo que hizo los hinchas de Independiente, porque Maratea fue el que lo juntó, pero la mayoría fue hinchas de Independiente que puso la billulla y que incluso le pagó el sueldo a Santi Maratea. Se pudieron comprar un par de jugadores. Así que Independiente se pudo comprar un delantero, que fue el que metió el gol, que fue este Canelo. Se pudo comprar un 10, que juega bastante bien, que creo que viene de Arsenal. la pisa bastante bien, y un defensor central, que con eso, bueno, más o menos acomodó un poquito el equipo, y el equipo de Carlos Tevez va con otra actitud y está mejorando. Eso fue lo que pasó. Si no me equivoco, esta semana tenemos Copa Libertadores, así que tenemos. Boquita va a estar ahí jugando la Copa Libertadores. Hasta ahora es el único. Tenía que estar Racing ahí, loco. Y estuvieron ahí cerquita. Eso pasa porque no le dieron bola a Chiquito Romero. Es verdad. Romero quería volver a Racing, no le dieron bola, dijo está lesionado, está retirado. Qué profesionalismo que lleva el Chiquito Romero, ¿sí? Advirtiendo a todo el mundo que su corazón es racinguista, fue y hizo lo que tenía que hacer, defender la camiseta de Boca, y ahí lo tenés. Claro, y encima ni siquiera lo festejó. O sea, vos imagínate pasar a una semifinal de Libertadores y no la festejás. Bueno, ya está. Y ahí sí se iba a armar el bondi. Sí. No sé, yo lo digo como hincha de Racing, ¿no? Si el tipo festejaba haciendo que dijo que era hincha de Racing, etcétera, etcétera, y lo festejaba, y bueno, te hace un poco de ruido. Sin embargo, hoy puedo decir, el tipo, un profesional. Claro. Le tocaba defender esa institución, ese club, y lo defendió como lo que es, porque es un gran arquero, Romero, es un muy buen arquero. Claro. Sí. Incluso hinchas de Racing quemaron. Hay una cancha en una de las sedes de Racing que pusieron el nombre de Chiquito Romero. Algunos lo quemaron, la rompieron. Enojo post partido, está bien. A mí, ¿sabes qué, Gustavo? Me hincha tanto las bolas los antifútbol. Mirá, te cuento una. Yo siempre me voy al ascenso, porque el ascenso es lindo, es mi amor. Es lindo, me llena el corazón. Creo que le he contado en un momento, Claypole creo que hizo una de las mejores temporadas en mucho, mucho tiempo. No solo logró el campeonato para ascender a la primera C, sino que tuvimos la posibilidad de jugar la Copa Argentina, que jugamos contra Boca, íbamos ganando 1-0, lo perdimos 2-1. Tuvimos la revancha no con Boca, pero sí en la Copa Argentina, en donde jugamos contra Newell's, que le ganamos 1-0. Ganamos un partido en la Copa Argentina contra un equipo de primera división. Es un montón. Después, bueno, vino Belgrano de Córdoba y nos hizo pelota, pero ya estaba todo pago. Digo, estuvimos peleando la punta del campeonato durante un montón de tiempo. Recordemos que en este campeonato los primeros tres puestos ascienden directamente a la primera B. Estuvimos manteniendo la punta del campeonato durante mucho tiempo. Después, bueno, como es el fútbol, ya lo sabemos, se gana y se pierde, porque es un juego al fin y al cabo, más allá de que los DT y los jugadores hagan todo lo posible para ganar los partidos, a veces los partidos se pierden, o se empatan, o se ganan. La cuestión que, bueno, perdimos algunos partidos, no quedamos dentro de esos tres para el ascenso directo. Sí está entre ellos nuestro eterno clásico y rival San Martín de Bursaco, que doy mis felicitaciones a toda la familia bursaquera, porque al menos que suceda una catástrofe, San Martín de Bursaco está a punto de ascender a la primera B. Estamos en la fecha 34, restan solo dos o tres fechas, no estoy recordando bien, no sé si hay alguna que no se jugó, pero estamos ahí en la recta final. San Martín puntero, prácticamente por llegar. ¿A qué voy esto? ¿A qué voy esto? Todo este repaso del ascenso. Es que cuando Claypole empieza a no poder ganar, a perder algunos partidos, otros empatarlo, pero el triunfo no venía y cada vez nos alejábamos más de esta posición para el ascenso directo. Vale aclarar también que después del tercer puesto, del cuarto al noveno, se juega un reducido en donde de ahí sale un equipo más para poder ascender a la B. O sea, estamos dentro todavía de eso. Sucede que Jesús, el DT de Claypole, que para mí le dio mucha victoria, le dio mucho reconocimiento al club y trabajó duro con los jugadores, el plantel técnico. Es muy difícil, Para mí, como hincha de Claypole, lo digo también, uno se tiene que sacar el sombrero. Sin embargo, cuando Jesús renuncia porque ya no lo bancaban, porque no ganaban, porque no el club no le daba la mano en esas decisiones que tomaban, ahí salieron los antifútbol a criticarlo, a decirle que se tendría que haber ido hace varios meses, que no tenía nada que hacer, que perdió el tiempo. Y bueno, un montón de sanatas más. Y yo digo, este tipo ascendió a Claypole de la D a la C. este tipo, ¿no? Él y todo el plantel, digamos. El grupo técnico. Todo el grupo técnico, jugadores y demás. Pero bueno, es el director técnico que estuvo en el momento en que Claypool asciende. Fue el que jugó contra Boca y terminó el primer tiempo ganándolo 1-0. Fue el que fue a jugar contra Newell's y le ganó 1-0 una Copa Argentina. Fue el que estuvo peleando el campeonato y que todavía no está todo dicho, porque los números todavía cierran. De hecho, mañana juega de local Claypool en el Campo Casa, partidazo, es otra final también que le queda. Y digo, ¿por qué? ¿Por qué esa maldad? Como es así, dice, y es así. Como dice esta chica, ¿ves? ¿Por qué esa maldad? Si el tipo lo dejó todo. Decirle, che, vieja, muchas gracias por todas las alegrías que diste al pueblo claypolense. Y váyase tranquilo, que no le debe nada a nadie. Váyase tranquilo. Yo diría eso, pero bueno, siempre está esta cuestión, viste, que yo no la termino de entender. Hay mucho. Lamentablemente hay mucho cabeza de termo dentro del fútbol y que eso termina arruinando y siendo parte del folclore. Y el otro, mencionaste a Bursaco, mencionaste a Claypool. El otro día me quedé pensando, yo, falta un buen equipo de Almirante Brown en la primera, porque decís de Varela, lo tienen ahí a Defensa y Justicia, sí. Yendo un poquito más para allá, está Banfield, está Lanús, no falta un equipo ahí de acá, de primera, estaría lindo. Y sí, no sé, se me ocurre un Brown, pero bueno, Brown es medio pecho frío, siempre lo fue. Sí. Brown de Drogué nunca, no. Pero la falleció el profe Finchi. ¿Lo tenías? No. DT de Brown durante mucho tiempo, tenía las escuelitas de fútbol en Claypool, un gran referente, fue el que metió, él jugó en Racing, fue el que metió el gol para el ascenso a primera división de Racing de vuelta. Wow. Un número 3, defensorazo. Patea fuera del área, la clava ahí en el ángulo, golazo, Racing asciende. El Toma. Profe Finchi de bigote, que en paz descanse, nuestro saludo a toda la familia. Un gran deportista que militó el fútbol en los barrios, podría haber hecho otras cosas, irse para otros lugares, sin embargo él se quedó con la familia de Almirante Brown, sobre todo en esto que hablamos, ¿viste? De falta un grosso en Almirante Brown, bueno. Falta un equipito. Bueno, vamos a ver si sale, si le toca a Claypool, si le toca a Bursaco, estaría bueno que haya un buen equipito. ¿Por qué? Porque estamos en momento de agenda, ya estamos cerrando. Se cumplen 150 años de Brown, de la Municipalidad de Almirante Brown. Ahí tenés. Y se nota que Cascallar está dulce y tiene para pagarle a varios artistas. Ahí tenés. Así que más resonante va a tocar Emilia el 23 de agosto en el Polideportivo ahí de Calzada. Yo no la conozco porque me dijeron que la rompe, Emilia. No la tengo. Después va a estar el sábado 30 en la Plaza Brown. Sí. Gratarola, sí, Tuki. Las pastillas del abuelo. ¿Cómo apago? Las pastillas. ¿Uruguayos son eso, no? O hacen un rock and roll así medio uruguayero, ¿no? Sí, son argentinos, ¿viste? Medio guitarra acústica, romanticón. Sí. Ah, esto no son las pastillas del abuelo. ¿Esto no son lo que sacaron el tema ese que le habla una máquina? ¿Que le habla como la computadora y la computadora le responde? No sé, puede ser. Es como una payada, parece ser, ¿viste? Nah, no sé, capaz que estoy flasheando. A ver, voy a buscar. Hay varias canciones de La Pastilla del Abuelo. Otra canción, otra banda conocida que va a estar, bueno, un gran artista conocido que va a estar David León. El domingo primero, ahí en la Plaza Brown, y Estelares también, el mismo día. Estelares, David Lebón. Me dijeron que Capanga va a estar tocando ahí en Lanús. No, en Lanús no, en Avellaneda. Así que me puse a pensar, yo, che, estaría bueno un equipo de primera de Almirante Brown, porque tenemos lo nuestro, tenemos. Bueno, ya que estamos con anuncios, mañana sábado en el Galpón Cultural, otra actividad de las compas de género para poder viajar al Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias, que va a ser en Bariloche, mañana kermés a partir de las 7 de la tarde, va a haber juegos, música, música en vivo, buffet económico, varieté. Va a estar tocando B12 y bueno, Festi, ahí en la calle Aquino, entre las piletas de los gráficos y el arroyo, en nuestro querido Galpón Cultural. Ahí va. A ver si es este el tema de la pastilla del abuelo. Como maestra, la mejor es la lectura. Sí, es la pastilla del abuelo, definitivamente, pero no era el tema que estaba buscando yo. Tiene buenas letras la pastilla, tiene buenas letras, buenas canciones, tiene ese público fiel que lo sigue bastante. Es bien, bien de guitarra criolla y tocarte las canciones de las pastillas de la abuela. O sea, es para esos grupitos, es decir, se prende un fueguito y se ponen a tocar algunas canciones de pastillas de la abuela. Bien de romanticón, decís, le escribí la letra de las pastillas. Bien. Bueno, Guti, lindo programa salió, ¿no? Al final. Lindo, lindo. Le mandamos un saludo a Jess, que debe estar recuperándose. A Lucas, no sé si estás ahí todavía. ¿Se conectó, Sordón? Sí, estoy acá, lo estoy escuchando. Lo que pasa es que, como bueno, hablaban de fútbol y esas cosas que yo no caso una. Bueno. Pero ¿sabes qué? Están pasando. Ahora que está Fox por 1, Fox por 2, Fox por... Ahora directamente hay un canal que es de streamers que se ponen a jugar al LOL y entre otras cosas. El otro día dije, che, me invadieron el deporte, lo invadió ahora el LOL. Ah, sí. Están los torneos. Tiene un canal donde pasan los torneos. Pasan los torneos y así que bueno, nos puedes traer noticias de los torneos del LOL. Sí, estaría genial eso. Van apareciendo también de distintos deportes, ¿vieron? No sé, la otra vez veía que está la equitación vegana, en donde no se usan... Ojo, Gustavo. ¿Qué es eso? No, pero te iba a decir lo que... No, lo estoy hablando en serio. ¿La equitación vegana qué es? Sí, no se usan caballos, se usan caballos. Sabes que sí, lo vi. Vi un video. Sí. También estamos viendo el mundial de rugby, también. ¿Lo estás viendo? Porque tu hijo le gusta el rugby. Al Sebe le gusta mucho el rugby. La otra vez vimos el primer partido inaugural de los Pumas y fue un desastre. Lo hicieron pelota. Jugamos contra Inglaterra y se mantuvo casi todo el partido. Solo había anotado 3 puntos de un tiro libre Argentina. Y Inglaterra avanzaba. Bueno, terminamos perdiendo 28-9. Toma. Paliza. Sé pero que bueno, hay que bancar el deporte nacional en los mundiales, así que vamos los Pumas, a ver si ganan algo, y si no, bueno, todo bien, no pasa nada. Bueno, che, ahí tienen de todo para este fin de semana. Esto fue Así es la Vida, es un placer estar acá. Nos vemos la semana que viene, mandale, dale. Chau, Lucas. Chau, nos vemos. Bueno, vamos entonces cerrando Así es la Vida con las pastillas del abuelo, ya que estamos hablando de ella. Y yo sé que te gusta, yo sé que te encanta. Dale, Guti. Pastillas del abuelo, nos vemos. Extraño, nena, no sabes lo embobado que estoy. Me siento fuerte y débil a la vez. Quizá eso sea el amor. Muero de miedo al pensar que soy yo, el Da Vinci del yo. Si quiero en 2 segundos termino, pero no quiero, no. Te veo brillar en espontáneo y se me parte en 2 el cráneo, ese que tanto amas. Desbaratas mi seducción, verte a vos es ver un camión, y en tu sonrisa hay más de lo que sé merecer. No sé si pueda llegar al final con esta sensación. Más bien puede que el final llegue a mí. El horizonte se acercó. Toda la chapa del condado no me alcanzan si estoy contra mí. Da pánico estar vulnerable. Nunca nadie me sonrió así. Brillas y yo ya no te miro. miro, cómo es que te miran mientras vos me mirás. Como un demente te percibo con la lente de otra gente. Egoísta no te vivo, teniéndote vos enfrente.